La sangre que Cristo vertió por mí en el Calvario, la sangre que cada día me nunca, nunca perderá su poder, la sangre que Cristo vertió. Sangre que cada día me da la fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder, alcanza las más altas. Fluye a los valles, los valles, los valles, la sangre que cada día me da la fuerza y valor, nunca, nunca perderá su poder, su poder. Disipa mis dudas y calma mi ser. Se llena mi aflicción la sangre que cada día